Estas son las distintas versiones de los cuentos que grabaron los chicos de primer grado de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Hola, señor. Yo tengo un cuento que Andrea y Yamey andaban limpiando la casa y de pronto vieron un gatito atrapado en algodón. Entonces llamaron a la hija más chiquita para que la ayude a rescatar el gatito. Se quedaron con el gatito y le dieron de comer. Y le hicieron un abrigo. Historia se llama El Sueño Loco. Yo tenía un gatito que era negrito y bonito. Oh. Él juega con mis botones y mis pinturitas. Mientras iba con mis moneditas, iba a comprar tornillitos. Después, como me sobró, compré unas avellanas. Mientras estaba barriendo, vi al gato descosiendo la ropa. Uh-oh. Y después le dije a mi mamá que yo la cosía. Y después, mientras terminé de limpiarla, la colgué. Y el fin. Había una vez una niña, Lucía, que tenía un gato llamado Gatuso. Era muy travieso. Le rompió la pintura y las plantas a su mamá. Entonces tuvieron que retarlo. Uh-oh. Hola, señor, soy Azul. Hoy voy a contar un cuento. Mía y su gato Peter Pan. Había una vez una niña que se llamaba Mía, con su mascota Peter Pan. A él le gustaba jugar con los botones y a ella pintarse. Un día la mamá le dio a Mía monedas y le dijo: voy a comprar semillas y luego voy a bañar a tu gato. Después, cuando la mamá estaba cosiendo y colgando la ropa, fueron creciendo las plantas.